Estamos siempre a esta hora compartiendo junto a ustedes, junto a la gran familia de la Radio Fantástica y junto a Motel Pacífico, donde usted va a encontrar cómodas cabañas, privacidad, excelente atención. A solo 15 minutitos de Talga, estamos ubicados en Camino a Duao, kilómetro 1. Ahí le espera Motel Pacífico para que usted quede muy bien ahí, ¿no es cierto?, con su pareja. Importador y Comercial Victoria, siempre liderando los precios bajos, Son los locales verdes de la economía que le están esperando ahí en la 1 Sur, 9 y 10 Oriente. Claro, y en el costado sur le espera todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños y también ahora todo lo que son los artículos que usted ya se va preparando para las fiestas patrias, ¿no es cierto?, para el 18. Ahí lo encuentra, siempre con los precios más bajos de Talca. Y también en el costado norte, ahí en el local que está frente a frente, gigante, por lo demás, encuentra todo lo que es los artículos para el cumpleaños que usted ya se está preparando, ¿verdad?, para realizar. Claro, ahí debe ir a Importador y Comercial Victoria, siempre va a encontrar los precios más bajos y la mejor atención. 1 Sur, 9 y 10 Oriente. Acompañándoles como es habitual, saludando a gente maravillosa que está en nuestra sintonía, ¿verdad?, a lo largo y ancho de nuestra séptima región. Bueno, hoy sí hay restricción sanitaria, ¿cierto?, en los polígonos centro-sur y norte de nuestra ciudad. Así es que a tener cuidado con las boscas ahí, con la calefacción a leña, porque de lo contrario usted sabe. Pues, así es que a las 6 se apagan ahí las boscas y a la medianoche nuevamente se pueden volver a encender, ¿ya? Ok, seguimos con buena música, estamos aquí en su Radio Fantástica. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esa noche el fuego delirante con tu espíritu se quedó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se expresa del deseo y decepción. Llegará, y eso es amar.

Así continuamos a esta hora acompañándoles aquí en la gran tarde fantástica. Saludos para todos nuestros amigos que están a esta hora, ¿no es cierto?, realizando sus actividades, su trabajo diario en compañía nuestra, en compañía de sus amigos de la Radio Fantástica, ¿no? Bueno, que estábamos viendo por acá, ¿verdad?, sobre el... A ver, que han condenado a 3 años y un día, ¿no es cierto?, a Iván Arenas, el profesor Rosa, Mario Mauriciano y el Achecho Irane también por fraude al fisco, ¿eh? Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió el caso que por años acusó a un grupo de rostros televisivos por fraude al fisco. Ayer entonces el actor y comediante Iván Arenas, así como el locutor radial Sergio Checho Irane y el periodista deportivo Mario Mauriciano fueron condenados a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo por fraude al fisco de manera reiterada, delito cometido entre los años 97 y 2002. Los acusados deberán además pagar el 100% del dinero defraudado, además de las costas, lo que supera los 800 millones de pesos. La pena fue confirmada esta semana, 10 meses después que se conociera la condena dictada el 6 de octubre del año 2014. Ahí los tres rostros de televisión fueron condenados a 3 años de cárcel por emisión de boletas que se denominan ideológicamente falsas, ¿sabes? Es decir, entregar servicios a empresas que realmente no se realizaban, operaciones no facturadas. Además, semanas después, el Servicio de Impuestos Internos apeló a la Corte para que aumentara dicha condena a 10 años y una multa de 4 veces mayor a lo defraudado, lo que fue descartado. Los implicados estarán sujetos al beneficio de libertad vigilada por su conducta anterior intachable. Junto a Irane, además, Arenas y Mauriciano fueron condenados Elena Mónica Arteaga, expareja del conocido profesor Rosa, y la ex productora Paula Bocas Serra. La sentencia fue entregada por la 11ª sala este 17 de agosto. Así es que se han visto afectados entonces estos rostros televisivos a pagar condena y también, ¿no es cierto?, a cumplir condena estos tres rostros. Condena la van a cumplir en libertad vigilada ahí, ¿no es cierto?, por su conducta anterior intachable. Ya está. Restan 16 minutos para las 6. Tenemos más música para usted aquí en el 92.3. Estuve en cada poro de su piel, pero hoy no estoy, está con él, y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer con

Estamos ya a 10 minutitos que nos separan de las 6 de la tarde. A esta hora siempre juntos a Motel Pacífico. Encuentra ahí cómodas cabañas a solo 15 minutos de Talca. Privacidad, excelente atención. Le están esperando ahí en camino a Duao, kilómetro 1. Le espera Motel Pacífico. Y si usted a la hora de ir a comprar la doña de casa, todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, váyanse. Claro, a Importador y Comercial Victoria, ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía. La mejor atención, ¿verdad? Y los precios más bajos están ahí. Y también en el costado norte encuentra todo lo que usted anda buscando en cuanto a artículos para cumpleaños, ¿eh? 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía. Importador y Comercial Victoria. Y nosotros acá, por cierto, acompañándoles. Entregándole siempre la buena música, acompañándole a usted que está en la oficina, a usted que está en su local comercial, a usted que anda trabajando en la movilización colectiva, en los buses, ¿no es cierto?, rurales. En fin, para todos ustedes que están ahí en nuestra compañía, reciban nuestro cordial saludo, ¿no es cierto?, un abrazo ahí y a seguir junto a nosotros, junto a esta música que también que tenemos para usted. Fantástica. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Una broma del destino.

chayas, serpentinas, con todo lo que necesita, ¿verdad?, para celebrar un cumpleaños como Dios manda. Todo esto en Importador y Comercial Victoria, 1 Sur, 9 y 10 Oriente. Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos. Días con pedigrí que echan a volar al no dar más de sí. Días de un solo carril alejándose. Días para pensar y cómo dejar de pensar en ti. Fantástica. Deseo, no sé, de tener o no tener. Días urgentes. Se suele torcer. Días para pedir o regalar en la barra de un bar. Días para olvidar o recordar. Días para apurar en la habitación más fría de un hotel. Viendo amanecer. Días tranquilos que no van a más. Días que echan raíces en mí. Tiempo, no los dejes escapar. La vida es solo momentos que se viven una vez. No dejes para mañana, no dejes para después. Lo bueno pasa ligero, lo malo es mucho más lento. Al final pasa todo, porque todos son momentos. La felicidad se busca, la desgracia uno la encuentra. Los años no vienen solos, siempre te pasa la cuenta. Por eso vive la vida, no dejes de caminar. El camarón que se duerme, el mar se lo llevará. Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán. Hay días de la paloma y hay otros de gavilán. Hay otros de gavilán. aflojes, que hay que aguantar y luchar. Que nunca bajes los brazos, que nunca dejes de amar. Por eso vive la vida, no dejes de caminar. Este camarón que se duerme, el mar se lo llevará. Se lo llevará. Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán. Días de la paloma y otros de gavilán. Y otros de gavilán. Vive la vida, oh, oh, oh. Vive la vida, vive la vida, oh, oh. Vive tu vida, vive la vida, oh, oh. Todos vive la vida, oh, oh. Amigo, vive la por vida. Eso vive la vida, no dejes de caminar. Camina. El camarón que se duerme, el mar se lo llevará. Sin pensar en qué dirán, días de la paloma y hay otros de gavilán, hay otros de gavilán. Vive la vida, oh, oh, oh. Vive la vida, vive la vida, oh, oh, oh. Nunca dejes de caminar, vive la vida, oh, oh, oh. Que hay días de gavilán. Acompañamos a esta hora, ¿no es cierto?, en la gran tarde fantástica, día de la solidaridad hoy, pues, ¿eh? A ser solidario, ojalá, no solamente en el día de hoy, ojalá siempre, ¿eh? Y queremos también invitarles para que cada día nos encontremos en este espacio y podamos disfrutar de un grato momento, ¿no es cierto?, siempre con grandes invitados, disfrutamos de artistas, ¿verdad?, que nos traen y nos engalanan esta tarde con su música aquí en el 92.3. A seguir disfrutando entonces de nuestra compañía. Saludos para todos, todos nuestros auditores que están junto a Fantástica. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente

estamos ya los 19 minutitos que nos separan de las 19 horas, 7 de la tarde, saludando a quienes están de onomástico, a quienes están de cumpleaños, ¿no es cierto?, en este día, que lo pasen, pero espectacular, que reciban muchos saluditos de sus seres queridos, de sus amigos, ¿sabes?, como corresponde. Ya, fíjese que le quería contar yo que siempre a esta hora es importante tener en cuenta que Motel Pacífico está a vuestra disposición, ¿eh? Ahí encuentra cómodas cabañas, privacidad, excelente atención para una reconciliación, ¿eh?, para celebrar algo con su pareja. Vaya, Motel Pacífico, siempre la mejor alternativa, ¿eh? Camino a Duao, kilómetro 1, a solo 15 minutitos de Talca, le espera Motel Pacífico. Importador y comercial Victoria le tiene miles y miles de artículos para usted, pues, ¿eh? Claro, todo lo que es menaje, decoración para el hogar, ¿eh? Todos los juguetes para los niños. Eso está en el costado sur. En el costado norte encuentra todo lo que es su sección de cumpleaños, ¿eh? Así es que Importador y Comercial Victoria le está esperando ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente con los locales verdes de la economía, que ya encuentra todo lo que usted necesita, ¿verdad? Y se está preparando ya para el 18. Acérquese ahí, encuentra todo en cuanto usted necesite. Y siempre más barato, Importador y Comercial Victoria. Estamos a 18 minutos que nos separan ya de las 7 de la tarde. Ligerito vamos a estar con Éticos y Morales, ¿eh? Programa que conduce Jaime Morales, grandes invitados y interesantes temas de conversación, de contingencia que se vienen ligerito aquí en su radio. Fantástica. Villa Soldati, los hinchados de Abasto, los pilados por el sal. Amigos, amigos, ya nos comenzamos a despedir. Antes les damos un datito. No hay alerta sanitaria ambiental para el día de mañana, ¿eh? Así es que no se preocupe, mañana puede usar calefacción a leña ahí durante todo el día. Así que se lo adelantamos desde ya. Mañana no hay alerta ambiental sanitaria en ningún polígono de Talca. Mañana solamente, claro. Hoy sí, mañana no. Y el pronóstico del tiempo para el día miércoles, 4 como mínima, y estaríamos alcanzando una máxima de 18 agradables graditos, ¿eh? Así que vamos a tener un día muy parecido al día de hoy. Prácticamente temperaturas, ¿no es cierto?, que ya están avisando que la primavera viene pronto. Listo, nosotros nos despedimos y será hasta mañana. Ya viene Éticos y Morales. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Bacano con Axel Faster, Panamá y Argentina en combinación. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Fantástica. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Sin rencores para mejorar, tolerancia y respeto para los demás. Yo te quiero, tienes que aprender a vivir, a sonreír, a compartir, a dar para recibir. Escucha lo que Macano te quiere decir: vive la vida feliz. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Y bueno, muévete y baila al ritmo de la música. Celebremos juntos todos con felicidad.